hierbita con yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Horas 14 minutos en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Damos inicio de este modo al tercer y último bloque en este programa. A ver si ese funciona. Vamos a darle la bienvenida a saludar a nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui, que se apropinguó en los estudios. Buenas, hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo andamos? Todo bien, muy buen día a la audiencia. Uh-huh. Cuéntenos cómo está afuera. Está fresco, ¿eh? ¿Usted viene caminando? ¿Se vino? No, me vine en auto. Ajá. Tengo que salir corriendo después de acá. Bien. ¿Está frío? Está fresco, está todo nublado, húmedo. Uh-huh. Así que sí, propicio. O sea, es el clima después de una nevada importante. O sea, sí. Es el frío de... Que lleva, digamos, las corrientes de que pasan por toda la nieve que hay en la sierra, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces se siente todo ese frío, que es más frío que cuando nevó, ¿no? Exacto. Claro, sí, tal cual. Bueno, ¿tenemos más mensajes? Sí, tenemos un mensajito que nos dice: hola Sol, hola Pancho. Hola. Qué bueno que puedan estar en la biblioteca. En Hornillo se los escucha muy bien. Yo levantaría las banderas de la igualdad, de la libertad, de la justicia y así. Pero no sabemos quién nos manda este mensaje, porque no está firmado. Hay una foto de ella, es una mujer. No tenemos su nombre, así que si nos puede enviar un mensajito con su nombre, así puede participar del sorteo, estaría genial. Claro, estaría buenísimo. Uh-huh. Y también había otro mensaje más temprano que no estaba firmado y no está entre los contactos. El que nos recomendaba la canción sobre Artigas, que también tenemos el Identidad Desconocida. Bueno, ahí si están todavía en la sintonía estos dos... mensajes que llegaron, si lo pueden firmar, por favor. Uh-huh. Así les anotamos con el nombre para el sorteo del matecito que vamos a hacer en un rato. Rodrigo, usted, si tuviese que... No, para que me lo responda ahora, piénselo, tiene un ratito todavía con nosotros acá. Hoy día, si tuviese que levantar una bandera, ¿qué banderas levanta? O ninguna, puede ser, no levanto ninguna bandera. Yo soy muy de la región, digamos. Me parece que... De hecho, hasta con unos compañeros tenemos ganas de crear una bandera de Tras la Sierra. Ah, fíjese. Así que yo me siento muy perteneciente, digamos, a Tras la Sierra y después a Córdoba, después a Argentina. O sea, en esa escala, digamos, irían mis banderas. Bien. Bueno. Buenísimo. Acá nos dice Ana. Ana. Es Ana y nos manda una carita feliz. Buenísimo. Así que, bueno, gracias, Ana. Ahí lo que vamos a hacer también. La vamos a agendar, así queda entre los contactos. Bueno, tengo otro mensaje más. Por favor. Buen día. Buen día. Quiero la bandera argentina llena de esperanza, igualdad y empatía. Bien. Recuerdos de radio. Qué lindo. Soy Sandra Mondino. Sandra, bueno, gracias por el mensaje. La anotamos también para el sorteo. ¿Tenemos más mensaje? Yo acá no tengo más. Yo tengo uno acá. ¿Qué tiene? Lo manda Lau, dice: dicen que cualquier papelito metalizado sirve de antena para el celular. Cualquier papelito metalizado que le hace un rollito y lo mete ahí en el lugar del pin, digamos. Del pin para el auricular y de esa manera hace de antena. No la tenía, ¿eh? Hay que probarle. Bueno, hay que probar. Sí. Bueno, tenemos en este tercer y último bloque, al final, el sorteo. En un ratito la columna del Rodri y la columna de historia de Rodrigo y mucha música también para compartir. Además tenemos el testimonio de Gabriel Fonseca. ¿Lo conoció Gabriel Fonseca? ¿Se da cuenta? Espera, ahora. Lo conocí. Sí. De hecho, muy cercano a un amigo mío, un mejor amigo, prácticamente un abuelo de él. Un abuelo postizo, ¿no? Y sí, lo conocí. Lamentablemente falleció cuando yo me recibía de profesor. Sí. Y no pude hacer una entrevista que tenía tantas ganas de hacerle. Mirá. ¿Por dónde le quería ir usted? ¿Qué le tenía ganas de preguntar, mirá, por ejemplo, a Gabriel? Sé que él estuvo alambrando los campos que se inundaron para la construcción del dique. Es verdad. Ajá. Sí. Así que eso yo quería preguntarle, quería interrogar, porque alguien que vivió muchos años y hasta los últimos tiempos estaba muy lúcido, se acordaba absolutamente todo. De hecho, hasta hubo una juntada de nosotros, varios amigos, en la casa de este amigo mío, y que estaba Gabriel, y estuvimos tocando los tangos y cantaba. ¡Qué lindo! Y ha sido galardonado en más de una oportunidad como bailarín de tango en las pistas de baile acá en Nono. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. ¡Qué lindo! Un grosso, divino. Una persona íntegra, así, muy simpático, muy dado. Yo tuve la posibilidad de conocerlo. Era fiel oyente de la Radio El Grito. Uh-huh. Ajá. Fiel oyente de la Radio El Grito, Gabriel Fonseca. Si no les parece mal, si usted nos deja, Rodri, vamos. ¿Tiene unos minutitos más? Sí. ¿Lo escuchamos un poquito a Gabriel? ¿Querés? Lo escuchamos. Bueno, escuchamos un poco de una vieja charla con Gabriel Fonseca, acá enfrente nomás, sentadito en el cordón de la Plaza de Nono. Oficios de mi pueblo. Oficios de mi pueblo. Entrevistas con nuestra gente en su lugar de trabajo. Soy oriundo de Panaolma, nací en Panaolma un 28 de marzo de 1924. Y vine para Nono porque mi madre me dio, yo me crié acá con un señor de acá de Nono, un señor muy rico de acá de Nono, don Tomás Recalde, que más adelante voy a contar quién fue, que fue el primer presidente del Sportivo Nono, Tomás Recalde. ¿Lo crió a usted? Ah, exactamente, yo estuve de los 6 años hasta los 18 años ahí con él. Acá vivía acá. Ubiquémonos, frente a la plaza, a la esquina. Ahí, la esquina esa. La esquina ahí de. La que sabía llamarse, era negociante, tenía negocio el hombre. Se llamaba el negocio Casa del Pueblo. Era como, por ejemplo, suponiendo hoy por hoy el supermercado, todas esas cosas. Tenía de todo, tenía desde clavo hasta montura, todo para ensillar, todo. Era como ahora. Como ahora el supermercado era un almacén grande, Ramos Generales. Y ahí me crié yo, ahí estuve de los 6 años hasta los 18 años. ¿Hizo la escuela acá en el pueblo? Acá en el pueblo. ¿A dónde cuarto fue? Grado, aquí la escuela es Domingo Faustino Sarmiento. Hasta cuarto grado, que en el tiempo no había más que hasta cuarto grado. ¿Y a qué se ha dedicado su vida, don Gabriel? Y bueno, de ahí, después que salí de ahí, me fui al bajo, a la casa de mi madre, porque mi madre después de allá de Panorma se vino para acá, al bajo, allá abajo. Donde después habiendo vivido a Borodi. Claro, bajo el molino estamos hablando. Bueno, ahí estaba mi madre. Uh-huh. Entonces me vine de acá me fui para allá. Y habré estado 15, 20 días. Y fue un señor, acá sabía haber otro señor Cáceres también que tenía negocio. Y trabajaba ahí un tal Enrique Recalde, que era hijo del hombre donde mi madre trabajaba. Y este Recalde trabajaba con Cáceres. Cáceres hacía poco tiempo que había venido a Nono también. Cáceres tenía Ramos Generales, también tenía todo, también compraba nueces, compraba cerda, compraba compraba cerda, cuero, cera de abeja, todo, merilo, todo lo que le vendía el viejo, y no era turco, no era turco. Y entonces el hombre, este Recalde, Enrique Recalde, que se llamaba, que trabajaba con él, Enrique Recalde tenía confitería también, Cáceres, y la confitería la atendía el Recalde. Y claro, como él le conocía, era hijo del viejo allá donde está mi madre, me conoció de acá a mí también, entonces fue un día a buscarme, pero así, no sé si 15 días haría que estaba yo en el bajo, si quería trabajar con Cáceres. Entonces le dije, sí, como estaba sin trabajo, me vine para acá. Trabajé un año, 2 años estaba con Cáceres ahí. Después me fui a trabajar, después me independicé, me hice turco, yo salí a pollo y vendía a los hoteles. Ajá, ¿le compraba pollo a los productores? Y vendí, traía a los hoteles. ¿Por dónde andaba? ¿Ibas también a Clavero? No, también no. Acá, ¿solo en Nono? Solo en Nono. Y acá compraba acá en el, conoces, tú vas a conocer, se conoció acá en la Estancia García, ahí. Ajá. Pasando la YPF, a la mano izquierda que está. Ahí compraba los pollos, un señor, un Teófilo Pedernera se llamaba. ¿Y qué hoteles había en Nono esa época? Estaba el Hotel La Viña y el hotel Gran Hotel Nono. Y en eso, cuando iba a llevar pollo al Hotel Nono, había un señor machicote, ¿lo que era? Yo no me acuerdo si era austriaco, no sé qué mierda, el machicote de apellido. Y él tenía el hotel en ese tiempo, el Hotel Nono, que antes fue de un señor Amuchastegui. Después lo arrendó este otro señor. Y ahí, de tanto ir a llevar pollo ahí, iba los sábados por medio, y me buscaron para que trabajara con ellos, en el hotel, para trabajar, andar en el jardín, limpiando todo lo que se hacía. Bueno, después de un año que estuve ahí, me dijeron, se quedaron sin mozo, y me dijeron si no me animaba a ser mozo. Bueno, me compraron el equipo de pantalón, el zapato, ya la el saco blanco. Y ahí andaba el tipo de mozo también. Me había agarrado una banda en la perra vida, yo, pero cara dura, ¿no? Ahí trabajé un tiempo con ellos, después me fui a Buenos Aires y volví. Estuve en Buenos Aires, estuve 2 o 3 meses, no me gustó. Me fui porque me estaba de novio, me peleé con mi novio y me fui a la mierda. Y entonces, después estuve como 2 meses allí, me volví, lo arreglamos con la novia y me volví. Y salí trabajando para acá, trabajé en el camino de este camino que se hizo acá del puente de Nono hasta Mina Clavero. Y la fe esa, la cruz esa. La 14. Claro, que no estaba antes, no estaba. Antes venía por ahí del puente, cortaba por la calle Largas, por allá atrás, y salía por ahí. Por la comisaría, por la Sarmiento, y era esto. Eso, y ahora después en esta, ahí trabajé yo también, cuando estaban hasta de acá, hasta Mina Clavero. Después trabajé también del gobierno, cuando se alambró el perímetro, todo lo que era el coso del dique La Viña. Ajá. Cuando se hizo el embalse, cuando se hizo todo el límite del dique, sí. Había que alambrarlo, y ahí trabajé también yo también. Había muchas familias antes que construyen el dique a lo que se inundó. Claro, sí, se indemnizaron muchas. ¿Cómo que le llaman? Se lo expropió. Expropió mucha gente. Che, ¿y te acordás más o menos cuáles eran los apellidos de las familias del bajo ahí, de la zona que inundaron? De la zona que inundaron, sí, Mato eran uno, Hurtado, Pedernera, Andrada, Amaya. Todavía están todos, digamos, descendientes. Sí, descendientes, sí. ¿Se recuerda de niño que usted vivió acá frente a la plaza? Sí. ¿Cómo era la plaza? Era una plaza alambrada, con alambre. Tenía crucero, un crucero allá de eso. Eso con vueltas. Ajá. ¿Tipo molinete? Sí, 4 eran. ¿En cada esquina? En cada esquina. Después la plaza era con alambre. ¿Por qué estaba alambrada la plaza? Ah, no sé por qué, eso no sabría que preguntar. A los que lo alambraron, yo no sé. ¿Puede ser que haya sido así porque recién ponían plantas y había muchos animales para que crezcan las plantas? Pues puede haber sido, uno de los motivos puede haber sido ese, no sé. ¿O sería porque no se les robaron? Porque si ahora te roban hasta te van a robar el alambre, todo ahora. ¿Y había juegos dentro? Nada. ¿Y a qué de chiquito así? ¿Se acuerda que jugaba? A la pelota acá en esta calle. Si había jugado a la pelota acá. Tengo una anécdota también, me acuerdo que había que laburar primero antes de jugar, había que trabajar. En ese tiempo no había agua corriente. Había que ir al río a buscar agua. ¿Por dónde se bajaba? Ahí al frente. Ahí después se hizo una escalera, pero antes era como Dios te ayudara nomás. Y había que llenar las vasijas, había que llevar agua para cocinar, para el baño, para todo. No había baño porque en el tiempo eran los excusados. Pero para lo demás todo hay que llevar agua. Así que había que llevar, tener reserva, hay que llevar todo lo demás. Y el día domingo, a misa primero, después a buscar agua y después jugar. Y acá, esta calle era cancha nuestra. Acá jugamos el fútbol, la pelota. Y estamos hablando que ¿cuántos años tendría Gabriel usted? Sabe, tendría, antes de los 18 años me fui de acá, así que habría tenido 15 años, 10 años, 12 años, 13. ¿Ya existían los clubes? No, si en 33 formó el Deportivo Nono acá. Así que no ya. Había clubes, pero había... Para jugar la pelota. Para jugar la pelota, jugamos acá. ¿Y esas anécdotas que me iba a contar? Y acá la anécdota es cuando, en eso, que había que traer agua, solo para, antes de ir a la mesa y antes de jugar, había que buscar agua. Y yo venía, andaba, en tiempo te andaba mucho de descalzo también, a pesar de que me había criado un viejo rico,

Poné la pava. Oh, Tango. Poné la pava. Bueno, allí pasaba en la voz de Katia Cardenal, la nicaragüense del dúo Guardabarranco, la canción de Silvio Rodríguez, Ojalá. Hermosa versión, ¿eh? Linda versión, con muchos arreglos, ¿no? Sí. Me gustó. Sí. Bueno, y antes escuchábamos un pasaje de una vieja charla acá en la Plaza San Martín de Nono con Gabriel Fonseca. Queda pendiente un pedacito más que lo vamos a escuchar dentro de un rato, en donde él cuenta un poco cómo fue la juntada para fundar el Club Esportivo Nono. ¿Usted dice que hay algún mensaje? Tengo un mensajito. Por favor. De texto. Ah, vamos, todavía con los mensajes de texto. Bien ahí. De Pato Zavala. Pato. Dice, buen día, acá poniendo la pava. Vamos, Pato. Yo levanto la bandera del feminismo, que engloba al amor, la equidad, la libertad, la revolución, entre tantas cosas. Bien ahí. Bien ahí. Yo le voy diciendo así, después no voy a participar de ningún sorteo, pero todas las banderas que fueron mencionándose, yo las... ¿Las levantamos? Sí, totalmente. Menos las de los clubes de fútbol, no, que dijeron, la de Ferro, todo bien con Ferro. Todo pero, muy bien no. Con el verde, todo, sí, pero la todo, de, ni la sí. De Ferro ni la de River, ¿eh? No, ni hablar. Después todas las demás están en mi manto, ¿eh? Acá hablando de César Ramírez. Sí. Dice, hermoso recuerdo del gran amigo de todos, don Gabriel. Sí. Qué lindos tangos cantaba el querido viejo. Tremendo, sí. La verdad que la charla con Gabriel fue mucho más larga de lo que escuchamos. Escuchamos sí. Menos de 10 minutos. Uh-huh. Tengo un fragmentito de 5 minutos sobre la historia del Club Esportivo, lo vamos a poner más tarde. Y después hay otros pasajes que, bueno, en otro momento los iremos trayendo. Contaba él dónde estaban las pistas de baile, cómo uh-huh. le gustaba el tango, cómo lo han galardonado por bailar. Qué bueno. En sus años mozos. Uh-huh. Nombraba también a toda su familia, se emocionaba en un pasaje de la charla, alguien con quien me encantaba sentarme en la plaza a charlar, y un día me acordé y le puse grabador, por suerte. Bien, sí. Está buenísimo sí. Tener esos registros. Así es. Bueno, antes que se nos escape, nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui, que lo veo que tiene una pata en el estribo. Sí. Que haga su gracia. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Aquiqui. Historias de mi pueblo. Bueno, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo le va? Sí, estoy un poquito ahí con... ¿Viste como las peluquerías que tienen la moto adentro? Así que bueno, así estoy con la radio. Bueno. ¿Vos sabés que ese fue un error que cometí yo con mi bicicleta? Fui a la peluquería y dejé la bicicleta afuera y me la chorearon. Oh. La única. Tuviste que haber... ¿Por qué me contó esto? Me hizo poner triste. Tremendo. A mí pero me pasó esto era una vez. Moto, usted lo relacionó con una bicicleta. Bueno, porque me dijo la peluquería y un vehículo de transporte en la puerta, yo me acordé de mi situación. Bueno, no importa. Fui una vez al hospital a ver a una amiga que había tenido un bebé. Sí. Y cuando salí, me habían afanado la bicicleta. De la puerta del hospital. No. Tremendo. Sí. No hay que ir al hospital en bicicleta. No en el Valle. Aclaro que fue en Buenos Aires. No importa. No hay que ir al hospital ni a la peluquería en bicicleta y menos dejarla afuera sin candado porque se la chorea. Yo igual la había dejado con cadena y candado. ¿Eh? Ah, bueno. Ojo. Esa fue. Pero esa fue, bueno. La venían siguiendo. El conurbano estaba picante en esas épocas ya. Imagínese. Claro. Bueno, no le quito más tiempo, compañero. Perdón el desliz. Sí, sí, sí. Si sí, él sí. Se quería ir rápido, no, viste. No lo dejaban. No te dejan. Bueno, yo quería traer un poco sobre las banderas de los pueblos originarios, ¿no? Ajá, muy bien. Tenemos varias que que son reconocibles fácilmente, que hemos visto un par de veces, ¿no? Una de ellas, la Huipala, ¿no? Uh-huh. Que es representativa de los pueblos andinos. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Esta viene del vocablo que significa, bueno, de huipa, que es de como un grito de victoria. Uh-huh. Y de palacá, no, bueno, no sé. La pronunciación la vamos a dejar, sí, claro. Está bien. Que habla de algo que es flexible y que se ondea al viento. Entonces uh-huh. sería como la bandera del claro. grito de triunfo. Bien. Uh-huh. Sería una traducción uh-huh. aproximada. Posible. Uh-huh. Bueno, esta bandera está presente en todos los pueblos andinos y en el norte del país también está muy presente. Sí. Y bueno, es representativa de mucho del quechua, ¿sí? Y bueno, Bolivia también lo reconoció como una de sus banderas oficiales. Ajá. Si no me equivoco, en el 2007. Ajá. Bueno, después también en nuestra región tenemos otra bandera muy importante, que es la de los pueblos mapuches, ¿sí? Que se llama Venefolle, ¿sí? Que significa canelo del cielo. El canelo es un árbol, es un siempre verde, sí. que es sagrado para los pueblos mapuches. Es muy nombrado por Violeta Parra, ajá. el canelo, en sus canciones. Bueno, entonces eso significa esta bandera, que también es muy vista en el sur uh-huh. de nuestro país. También es muy utilizada. Entonces, estas son las dos banderas más visibles y más reproducidas en el reclamo aborigen, ¿no es cierto?, de sí. nuestro país. La huipala, de hecho, tiene 7 colores, que son los uh-huh. colores del arco iris, y cada uno representa algo para el pueblo. O sea, la agricultura, la ciencia, como son... Ahora no recuerdo todo, pero cada color representa algo que tiene que ver con la comunidad, digamos. Sí, y hay 4 huipalas. Sí. Hay 4 huipalas, una de cada uno de los Tahuantinsuyo que tenía uh-huh. el Imperio Inca. Así que bueno, tiene. Eso varía el orden, digamos, de los colores. Claro. O sea, la secuencia de los colores. Uh-huh. Una bandera que tienen los pueblos comechingones es que no hay una, digamos, oficialmente, pero sí coinciden todos en los colores, uh-huh. que es el rojo y el negro. El rojo y negro, sí. Dicen también que eran los colores con los que se pintaban el rostro sí. Para distintas acciones o actividades que realizaban o que realizan, ¿no? Sí, originalmente, por lo que hay documentado, era como se pintaban para los ataques, uh-huh. los comechingones en momentos de guerra. Uh-huh. Sí. Es el, digamos, no, obviamente no había una bandera, no uh-huh. tenían banderas en ese momento, entonces, bueno, se llevó esa referencia al uso de un tipo de bandera, ¿no? De esta que es mitad y mitad, ¿no? De izquierda a derecha se ve el rojo y el negro. Y bueno, después varios símbolos que vaya representando cada comunidad, ¿no es cierto? Hay muchas comunidades en Córdoba que tienen, digamos, sus propios símbolos dentro de estos colores, uh-huh. ¿sí? Hasta, bueno, Nono también tiene algunos símbolos, algunos escudos que ha hecho para distintas actividades, que dicen Laxa, uh-huh. también tiene el rojo y el negro, pero bueno, no hay una comunidad. He visto, he leído en internet que hay una comunidad comechingón en Nono, pero la desconozco. Es que se llama Laxa Genen. Laxa Genen. Sí, la verdad que si alguien de la audiencia conoce o tiene un contacto, me gustaría contactarlos, pero uh-huh. aparece en internet, pero yo nunca los he escuchado, nunca los he visto. Así que me gustaría tener un contacto. Es una comunidad no reconocida, ¿no? Claro. Sí hay muchas reconocidas, como el pueblo de La Toma, ¿no es cierto? Uh-huh. En Córdoba. Pero también en San Marcos, hay en distintos lugares de Córdoba pueblos reconocidos que utilizan estos colores de uh-huh. representación y que, bueno, tienen esas características, digamos, de referencia. Siempre, bueno, la bandera en sí es un símbolo, es un distintivo. Claro. ¿Sí? Entonces se usan mucho faltarán muchísimas banderas, ¿no es cierto?, que nos faltan con los distintos pueblos aborígenes que tiene Argentina. Uh-huh. Nombramos estas dos que son las más conocidas, bueno, un poquito el significado literal que tiene sus nombres. Y bueno, la de Comen Chingones no hay una en general, no hay una que represente todo, solamente esta secuencia de colores del rojo, claro, y el negro. Uh-huh. Sí, bueno, estamos hablando del Día de la Bandera mañana, ¿no es cierto? Uh-huh. En homenaje a Manuel Belgrano, alguien que tenía en cuenta los pueblos aborígenes, ¿sí? De hecho, sí, él hasta había propuesto de que el gobierno independiente tuviera un monarca inca, sí, de descendencia, sí, de la, uh-huh, realeza inca. Bueno, se le rieron todo en la cara, uh-huh, las clases altas del momento, y bueno, pero él estaba muy consciente de, digamos, de esta gente, digamos, y de estas comunidades que habitaba el país, ¿no es cierto? También, uh-huh, bueno, esto lo propuso cuando fue la firma de la independencia en Tucumán, y que la misma se escribió en quechua y en aymara también. Claro. Así que es algo que estaba muy presente en esa época y que él lo tuvo en cuenta, que se tuviera una monarquía con... que era el gobierno que era más conocido en esa época, ¿no? Uh-huh. En esa época la única democracia que había en Estados Unidos y era recién nacida. Claro. Lo más común era hacer un reino y que hubiera un tipo de monarca. Algunos proponían una monarca descendiente de la realeza portuguesa que estaba en Brasil. Uh-huh. Pero... y él proponía una realeza incaica, pero bueno... haciendo, digamos, referencia a también Manuel Belgrano, que tuvo esta consideración, y bueno, traer al tema las banderas de los distintos pueblos que más se conocen y las que están alrededor nuestro, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy, muy interesante. Estaba chusmeando un poquito así por internet, buscando información de otros pueblos, ¿no? El pueblo nación Cuom, uh-huh, que nosotros, uh-huh, lo conocemos como Tobas, o lo nombramos como Tobas. También han presentado algunas de sus comunidades distintas banderas que les representan. En casi todas de los Cuom hay una imagen particular que no se ve en casi todas, en la mayor parte de otras banderas, que es un rostro humano. Ajá. Tienen las banderas Cuom. Uh-huh. Bueno, nada, como detalle para agregar, ¿no? Sí, sí, hay muchos debates que, bueno, no vamos a entrar ahora en este tipo de debates. Hay muchas cuestiones de que cada uno de los pueblos tiene sus distintas formas y métodos de llevar a cabo sus luchas, ¿no? Sus reclamos. Hay cuestionamientos de un lado y de otro. De hecho, yo con el profesor de historia estuvimos en un encuentro de pueblos aborígenes en Mina Clavero. La verdad que es un ambiente caldeadísimo. Hay muchas discrepancias y muchos acuerdos, pero también hay... se nota que no hay muchos acuerdos y que hay distintas metodologías que quieren hacer uno u otros pueblos, y que bueno, eso también se va a manifestar en algunas banderas, que bueno, es un tema muy muy largo para tocar ahora, y que bueno, habría que incluso yo estudiarlo un poquito más, pero es muy interesante porque toda bandera también es un acto político, ¿no? Claro, sí. Así que es importante. Acá tengo la simbología de los colores de la huipala. Ajá. El rojo representa el contacto con la Pachamama, lo tangible. Los runas, que son los hombres andinos. El naranja representa la memoria oral de su cultura. El amarillo representa el espíritu ancestral, que está en todas las cosas. El blanco representa la evolución, el desarrollo intelectual, la ciencia y la técnica. El verde representa la naturaleza, los frutos de la tierra, qué el trabajo loco en el campo. Porque yo estoy leyendo los colores de la huipala en otro lado y dice otra cosa. ¿Ah, sí? Por eso es muy... esto que decía Rodri, se ven estas cosas, ¿no? Igual tiene lógica para claro, mí, y seguramente no sé. También acá yo estaba mirando en la página del Ministerio de Cultura de la Nación, por ejemplo, y da... el amarillo, sí, representa la energía, dice, la hermandad indígena y la solidaridad, por ejemplo. ¿Ahí qué tenés de amarillo? Representa el Nunak, el espíritu ancestral que está en todas las cosas, bueno, las cuatro virtudes del hombre andino, uh-huh, el amor incondicional, la sabiduría, el trabajo alegre y la creatividad. El verde, ¿qué dice, por ejemplo? El verde, dice, representa la Alpamama, que es la naturaleza, los frutos de la tierra, el trabajo del campo, la economía comunitaria, sí, autosuficiente, uh-huh, la abundancia de alimentos, de minerales y de Yakumama, Madre Agua. Bueno, va parecido, acá sí. Dice, implica el verde esperanza, economía y producción, agricultura de la región, los yacimientos sí. Hidrológicos y mineros. Sí, bueno, es lo mismo. Sí, pero bueno, es el mismo concepto, sí, no está redactado de la misma forma. Sí, en pero... algunos no. O sea, claro. Por eso es raro. Bueno, el azul a ver. Representa el Hanaj Pacha, el mundo cósmico, el universo, el las entidades solar, sí. Del cosmos, la energía sutil, las energías cósmico-telúricas, sí. La chacana y el sistema matemático fractal. Acá, bueno, el sistema solar y el azul, ¿no? La organización política, económica y cultural del pueblo. Ajá. También, digamos, se agregan, se superponen por ahí cosas. Pero sí, bueno. Y falta el violeta, que es el último, que representa a los Ailus, las comunidades, regiones y naciones, al Inca como la expresión de la evolución y el poder político y comunitario del Tahuantinsuyo, representa a todas las organizaciones comunitarias, sociales, de desarrollo y dirección gubernamental. Y dice, si se unen cuatro huipalas en un centro común, con un determinado alineamiento de colores, se forma la chacana, que es el puente al mundo espiritual y al cosmos. Esto lo estoy leyendo de la página de argentina.gov.ar. Bien. Que... buenísimo. Bueno, ahí más interesante. Datos, información sobre las banderas, en este caso pueblos originarios, que es lo que nos trae hoy el Rodri en su habitual columna de historia. Sí, bueno. Sí, hay mucho más que estudiar, mucho más que buscar. Por suerte hay información disponible. Sí, claro. Así que, bueno, muchas veces no vamos a encontrar acuerdos, porque en sí no hay como un instituto de orígenes argentinos de acuerdo, digamos. No hay algo así, hay encuentros en que hay veces que sale una resolución, otras veces otra. Entonces, digamos, vamos a encontrar informaciones distintas muchas veces y a veces, digamos, de fuentes directas. ¿Y así esto que vos mencionabas recién de hacer una bandera detrás de la sierra? Sí. ¿Cuál sería la idea? ¿O de dónde surge? Bueno, surge de unos amigos que teníamos una idea de podíamos hacer un concurso de varias banderas, porque si bien Mina Clavero, viste, tiene una bandera propia, Curo Brochero está buscando hacer una bandera actualmente, pero bueno, está todo frenado por la pandemia. Y digo, no tiene escudo. No tiene escudo nomás. No tiene bandera. No tiene bandera. Entonces, digamos, bueno, ¿cuáles serían? También está bueno e interesante pensar cuál es la diferencia, ¿no?, entre una bandera y el escudo, simbólicamente, sí. Qué representa una y otra. Sí, no sé. Es que, bueno, hay una cierta diferencia. Digamos, el escudo iría delante de la bandera. Muchas veces el escudo representa... Claro, representa, digamos, una cuestión bélica también, ¿no? Claro, que tiene una descendencia bélica. Tiene que ver con la milicia, totalmente. Claro, porque es justamente lo que protege la... Así que sí, bueno, obviamente que cuando se hizo el escudo no se pensó en un ejército, ¿no es cierto? Claro. Te cambian, digamos, el concepto y bueno, se usan como representaciones, pero banderas no hay, hay algunos pueblos nomás que lo tienen y que, bueno, estaría bueno de analizar cuál podría ser una bandera detrás de la sierra, ¿no? Uh-huh. Para mí tiene que ir el rojo y el negro. Está bueno. Pero de ahí podemos ir agregando un montón de cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Rodri, y te esperamos de nuevo el próximo sábado para una nueva columna de historia. Dale. Hombres y negros. Libertad, hermana de los amigos. Libertad, nada me ata y estoy vivo. No te mueras nunca, ay, libertad. Libertad, socia de los peregrinos. Libertad, luz, coraje, amor divino. Con el corazón. Quien no te comprende. vida me ata y sigo vivo. Yo soy tu bandera y libertad. Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Allí pasaba la música Yo soy tu bandera, tema de Los Abuelos de la Nada. Se nos va, ya casi en la hora 13, faltan un poquito menos de 5 minutos para la 1. Vamos cerrando el programa de hoy. Toca compartir un pasaje más de la charla con Gabriel Fonseca, prometida. En esta ocasión, cuando él contaba lo que recordaba de cómo es que en Nono se fundó el club esportivo. ¿Qué recuerda de cuando empezaron a pensar o armar el club? ¿Cómo fue? Bueno, eso no sé, porque yo era, te digo, tenía 9 años cuando se hizo, cuando se armó, pero había gente acá del, por ejemplo, de ahí era esta ruta, esta cuadra de acá, eran tres hermanos Molina, eran Guillermo Molina, Alfredo Molina y Roberto Molina, que el último estaba. Y el Tomás Recalde, este era cuñado de don Guillermo Molina. Bueno, siempre se hacían eso, sabía yo, escuchaba, por ejemplo, se reunían de vez en cuando en la noche en la casa de don Tomás, que estaban, posiblemente estaban tratando eso, el asunto del, para inaugurar, para hacer el club. En invierno ha sido, no sé decir bien si ha sido en julio, agosto, cuando yo me acuerdo que era frío, una noche fría. En ese tiempo tampoco no existía todavía la calefacción, no había nada, no había estufa, era los braseros. Y esa noche me acuerdo bien clarito, esa noche cuando fue la reunión, cuando se hizo el club, que había varias gente, estaban entre ellos, estaban los Molina estos, estaba don Cáceres no había venido todavía, don Elia Güez. Estaba don Rogelio Amuchasti, que era un señor, el dueño del Hotel Nono. Estaba don Casimiro Lafosa, estaba don Jorge Funes, que era el presidente vendido de la sucursal Banco Córdoba, acá en Nono, que después se lo llevaron a Mina Clavero. Y esa noche me acuerdo que estaba, ahí fue cuando se formalizó la comisión del Deportivo Nono, en el año 1933. Te digo que yo sé que era frío, posiblemente sido en julio. Tendría que estar en los archivos, a lo mejor ni sé si tienen el libro de acta esta gente, no sé, porque me pasa hace años que escuché que se había extraviado el libro. Esa gente sí, estaba don Rogelio Amuchesta, que como digo, Casimiro Lafos, Jorge Funes, Elías Güe, don Tomás, los tres hermanos Molina estos. Estaba, ¿había un inglés? Estaba Mister, sí, justamente. ¿Cómo es? Este era Diego Cove. Cove. Diego Cove, sí. Ese no era de acá del pueblo, pero vivía cerquita. Ahí en el alto, pasando el vadito para allá, ¿viste? Tenía la estancia el viejo, muy rico el señor. ¿Y sabe de los inicios? Así fue la idea, un club para jugar a la pelota. Para jugar de fútbol, únicamente. ¿Había otros cerca, así las calles, San Martín ya existía o no? San Martín todavía no existía. Creo que existiera Tajamar. El de las Rabonas. De las Rabonas, porque tengo idea que cuando iba de acá, cuando era chico, cuando todavía antes de irme de acá, un sabio salía a veces con el viejo, con Don Tomás, que de ahí dice que se le prendió, porque tampoco, no sé si era, él no era muy deportista tampoco, digamos, pero sabía ir. Yo me acuerdo que íbamos a las Rabonas, no directamente a las Rabonas, sino antes en la estancia de Tajamar, y ahí jugaban al fútbol, así que posiblemente Tajamar se haya armado antes que Deportivo, creo yo. Las calles San Martín fue más tarde. ¿Y Sol de Mayo? El Sol de Mayo es un hijo nuestro, es hijo de Deportivo. ¿Cómo fue eso? ¿Se acuerda algo? Y más o menos, sí, porque parece que en una época estuvo el Deportivo en decadencia, ¿viste? Como estaba por desarmarse. Y los jugadores fueron a jugar a Sol de Mayo, que era un equipo del Alto. Y bueno, y ahí jugaron un tiempo, después se hicieron golondrinas también, porque jugaban en un lado, jugaban en otro lado. Hace un tiempo se hacía mucho campeonato relámpago. Como había pocos clubes, se juntaban 4 o 5 tipos por ahí, hacían decir, juntaban 10 tipos y hacían un equipo de fútbol. Se compró una camiseta y meta, vamos. Así que ahí se fueron muchos de acá, se fueron al otro equipo, hacia la Rabona, iban a algún otro, a la Unión y así. Y ahí se formó un poco el Sol de Mayo, pero después desapareció de vuelta. ¿Sabe por qué los colores deportivos? Color azul, llamaba el tipo el de Boca. Uh-huh. Y tenían siempre la camiseta. Después han cambiado muchísimas veces, pero ha sido esa. Para mí ha sido lo mejor también, no sé. Me gustó toda la vida el color, el azul y amarillo. Uh-huh. Después han tenido también, también siempre con el azul y amarillo, pero en distintas modelos. De la época del club, cuando empezó a jugar, sí. Gabriel, ¿de qué jugaba usted? Yo he jugado primeramente, jugué de wing derecho. Ajá. Un tiempo. Después he jugado algunas veces, si no faltaba un 9, jugaba 9. Y después ya cuando me empezaron como queriéndome sacar, ya me pusieron marcador de punta. Ajá. Así que ya estaba ya en el raya hasta que llegó el momento que me dijeron, chao, ya no juega más, y entonces ya dejé. ¿Cuántos años jugó? ¿Se acuerda más? Jugué de los 15 años, 18 hasta los 35, como 20 años, 18 años, una cosa así. ¿Y qué significa para usted club Esportivo en su vida? Y bueno, sí, es todo. Todo, porque yo, es como te digo que un solo equipo, yo he jugado con la camiseta del Esportivo Nono y con la camiseta de la selección del departamento, de la Liga San Alberto. Nada más eso. Poné la pava. Información entre mates. Bueno, allí pasaba la voz, el testimonio de Gabriel Fonseca en este pasaje de una vieja charla con él acá en la Plaza San Martín de Nono, contando cómo se creó el Club Esportivo, el primer club fundado en nuestro pueblo y del cual después se desprendió cual riñón, el clásico rival Unión, que fue creciendo y hoy en día es como club en el pueblo que está como más organizadito, con más actividades, que han podido ir desarrollando además del fútbol otras actividades deportivas en la institución y bueno, han podido construir ahí el galpón. Sí, el salón ese el salón, grande. Han recibido el año pasado un subsidio para poder refaccionar o mejorar los baños y la cocina, ¿no? Para que se pueda disponer en el pueblo de un salón con todos los elementos necesarios para cuando se pueda, ¿no? Volver a hacer fiestas. Está buenísimo. Ojalá vuelvan. Sí. En algún momento. Qué lindo escucharlo y qué lindo tener registro de toda esta de este conocimiento de esa época y de todos los recuerdos que hacen que uno que no lo vivió, una, sí, lo pueda igual visualizar y pueda conocer la historia. Sí. Está buenísimo. Sí, además que contaba el propio Gabriel que en algún momento en el club esportivo hasta se perdió el libro de actas. Claro. al punto que detalles que él recordaba cuando tenía 9 años de quiénes eran las personas que se juntaron a cranear, fundar un club, quizá ni siquiera estén ahí contenidos en la historia escrita del club, ¿no? Seguramente habrá otras vecinas y vecinos del pueblo que recordarán. Y bueno, esas historias hay que juntarlas. Está buenísimo. Para tener la memoria viva, ¿no? De las instituciones del pueblo, en este caso uno de los dos clubes, ¿no? Sí, en el barrio donde yo vivía, cuando era pequeña, estaba el club El Fortín, que cuentan las historias que cuando se inició fue un club muy grande de toda la zona, era el más grande, es más, tenía túneles, vestuarios, más grande que el club de Morón, que era después el segundo, digamos, más grande en esa época, el Gallo de Morón, que era una cancha enorme. Y que, bueno, lamentablemente en la dictadura desapareció todo, no quedó absolutamente nada en pie. Así que está bueno tener estos registros. Recuperar la memoria, sí. Sí. Bueno, Sol, 13 horas 5 minutos, tenemos que ir, tenemos que hacer el sorteo. No sé si llegó de últimas algún otro mensaje, si no, ya tenemos todo anotadito aquí para poder sortear el matecito. El mate cerámico que nos convidó para regalar Juancito Rayo. Tenemos un mensaje, a ver. Mensajito de Ricardo Di Mario. Ricardo, ahí lo vamos a anotar. Que dice, saludos al equipo y a Rodrigo, a la audiencia, feliz Día del Padre y feliz Día de la Bandera. Me sumo al sorteo. Vamos ahí. Bueno. Tenemos un audio de César. A ver si lo podés poner ahí con el altavoz. Banderas, es muy contemporáneo, los pueblos originarios en realidad nunca tuvieron banderas ni símbolos. Ahora, en la reivindicación de sus derechos y de su identidad como pueblos, aparecen, bueno, cada una de las banderas, como la de el pueblo Com, el pueblo Guaraní, el pueblo Mataco, el pueblo, bueno, los Tehuelche y los Mapuche en el sur. Eso quería aportar. Bueno, muy bien, César, muchas gracias. El aporte, no sé si se pudo escuchar ahí, creo que sí, de que, bueno, es en la reivindicación más contemporánea de los derechos de los pueblos originarios, el surgimiento de las banderas, dice que antes no las tenían. Eso es el aporte que hace César. Tenemos otro audio. ¿Otro audio? A ver. No sé, nos tiran una tarjeta roja. Bueno, ¿vamos al sorteo? Por favor, vamos a hacer el sorteo. Tenemos, fíjese, le voy a nombrar Ana, León, Facu. Voy a nombrar a todos los que se comunicaron y hubo un par. Bueno, Juancito Raggio no va a participar del sorteo porque él nos donó el mate. Claro, sí, tal cual. Y Martín también. Tampoco va a participar del sorteo porque ya se ganó un mate en este programa. Entonces, pero se comunicaron, por eso los habíamos anotado. Vamos a nombrar, aparte de a Martín y a Juan, que no participan del sorteo, participan Ana, León, El Ruso, Pablo, Paula, Lore, Sandra, César, Pato, Lau y Ricardo. Y hay uno más, perdón, que no nos respondió. Ah, que no tenemos la identidad, que tiene como el icono de... ¿De qué es la ubicación en el Google Maps? Ah, es como la ubicación. En su... WhatsApp, digamos. La imagen de perfil de WhatsApp es eso. Pero no sabemos si es ella, él. Bueno, no esta sabemos. Persona que se comunicó nos mandaba de que había una versión de la canción a Don José Artigas por uno de los integrantes del conjunto Bajo Fondo. Exacto. Bueno, no tenemos su nombre, pero también está en el listado anotado para en el sorteo. Listado como sería participante. Juan sin nombre, le puse. ¿Está bien? Perfecto. O sin nombre Juan. O no Juan. Le saco el Juan. Bueno, ¿y García Elorrio, que se comunicó el diputado, lo ponemos? No lo ponemos. No ¿Qué, sé, ¿qué dirán? Me parece que tuvo otra intención su mensaje. En ningún momento tuvo que ver con la consigna. En ningún momento estaban escuchando la radio. Me parece que eso como... fue como raro. Eso que te atendés y es como una encuesta, ¿viste? Hola, soy Mauricio Macri, te quiero preguntar... No sé, me sonó un poco a eso. Me parece que no... No lo que notamos. No, por favor. García Elorrio... out. Bueno, le voy a pedir entonces, yo le puse así azarosamente a todas las personas que acabo de nombrar, No a Martín, no a Juan, sí, y a García Lorrio menos. Sí. Un números. Uh-huh. Quería, pero no lo hice. Así que va a tener que decir un número. Del 1, sí, al 11. El 11. ¿El 11? Sí. Fíjese, arriba de todo, ¿quién está con el 11? Sin nombre. Ganó, ¡ah!, encima ganó sin nombre. No nos contestó más. No creo que esté escuchando, capaz que está en la sintonía. Bueno, se ganó el mate. Se ganó el mate si esta persona. Está escuchando, en algún momento que se comunique. Sí, comuníquese. Porque si no, bueno, el matecito lo pasaría a otro sorteo. Vamos a esperar. Porque... No, claro, le damos toda la semana. Por favor, sí. Le damos toda la semana para que se ponga en contacto. Antes del programa que viene. Se ganó el mate cerámico esta persona que no sabemos el nombre. Igual lo que vamos a hacer es contestar su mensaje. Perfecto. Para que le llegue el mensajito diciendo se ganó el mate y que de paso nos diga, perfecto, el nombre, dónde está, como para ver de qué modo se lo hacemos llegar. Bueno, perfecto. Hasta acá, poné la pava de hoy, que es sábado 19 de junio y también es lunes 21, si estás escuchando Radio Tinku. ¿Mañana es martes? Mañana es martes y mañana abre todas las bibliotecas. Que es la información que debiéramos compartir. Sí, eso le iba a decir, compañero. Claro, sí. A partir de este martes, 22 de junio, martes y jueves de 8 a 13 y de 16 a 18 está abierta esta biblioteca. Mañana y tarde, martes y jueves, 8 a 13, 16 a 18. Y los viernes solamente por la tarde de 16 a 18 horas. A partir del martes 22 de junio, entonces, podés concurrir a la Biblioteca Popular o Rural Lichafunes, aquí, frente a la Plaza San Martín en Nono. También, desde el martes 22, abre la Biblioteca Rural de Las Rabonas. ¿Es así? Los lunes y miércoles abren de 10 a 13 lunes por la mañana. Lunes y miércoles por la mañana. Y martes y viernes de 16 a 18. Por la tarde. Lunes, miércoles por la mañana, martes y viernes por la tarde, entonces, en Las Rabonas. Bueno, ahí convocan para que te acerques, te puedes asociar, puedes retirar libros. También están convocando donar a quienes... material, préstamos gratuitos de pelis y libros. Ah, también dicho, pelis. O sea, de paso, tengo unas pelis para donar. Bien. Y también piden a quienes adeudan libros o pelis que los devuelvan, así este material sigue circulando entre otros. Perfecto. Bueno, y se recuerda que también está funcionando allí el Banco de Semillas. Por lo cual, si tenés y querés compartir, acercalas a tus semillas allí a la biblio de la localidad de Las Rabonas. Bueno. Bueno, se nos ha terminado el programa de hoy. Se nos ha terminado el programa de hoy. La verdad que la hemos pasado bien. Tuvimos de todo un poco. Las banderas que estuvieron presentes dando vueltas durante todo el programa, en víspera del Día de la Bandera, mañana 20 de junio. Así que bueno, tuvimos un programa bastante surtido y completo. Compartimos mucha música. Lindo. Y con la música vamos a cerrar con un temazo. Un temón que me encanta y ya estoy reviviendo el momento de la cancha. Sí. Bueno, con esta canción. Nos vamos con esta. Y nos despedimos. Hasta el sábado. Sí, hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana, de nuevo desde Nono. Cuando arranquemos ahí a calentar el agua y compartamos unos matecitos. Gracias por estar ahí. Buena semana. De lejos se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río. Las lavanderas.